Ahora, a ver si ponen bola, si ponen bola en algo. Yo soy Messi nada más, soy independiente, tengo 72 años y vivo mejor de independiente. Y está claro, pero vos te pensás que acá no se dijo las cosas que pasan. Y lamentablemente... No, se dijo las cosas que pasan, como le decía, mucha bronca independiente, viejo, no lo no, quiero. No, sí, está bien, bueno, está bien. Pero todas las instituciones, no solo vos, ojo, de todas hablo, No tienen ni pelo, viejo, y quieren tener al negro noche basurero de presidente. Eso bueno, cada uno se presenta y después la gente va a elegir, Santa María. Ojalá. Abrazo, ojalá tengamos suerte. Abrazo, bueno, disculpame todo lo que dije. No, está bien, dale. Dale, te mandamos un abrazo, dale. Porque con palacio no toda la gente, ese turro. Abrazo, amigo. Estaba caliente el amigo Santa María. Sí, pero el lugar de celos enloquecido para las 12 de la noche, me parece. Bueno, me parece justo el entusiasta que habla 3 minutos puteando, ¿viste? Borsa, yo solamente voy a decir una cosa. Bueno, me parece que hay gente a mí me que... quisieron quitar en la época comparada la acreditación por criticar a comparada. Sí, me parece, me parece que hay gente que no escuchaba antes ese programa. Sí, creo que acá hay programas que cuando estaba comparada lo pintaban como como si era una ciudad paradisíaca, y había programas que veían que era Camboya cuando estaba comparada. Nosotros creo que estamos dentro de la segunda. Si este amigo no lo escuchaba, bueno, está todo bien. Bueno, está, ¿dónde estará? Porque escuché la voz de Amelia. Tenemos el contacto, claro, viejo. Acá lo que está pautado, acá lo que está pautado por el director de la radio es el contacto entre los dos programas de Amelia. Claro, totalmente. Es Amelia, no es un loco desenfrenado ni alguno que tiene ganas de putear las gestiones anteriores. Para putear las gestiones anteriores, ¿quién está? Amelia, ¿cómo te va? Muy buenas noches. No me estás oyendo. Te escucho muy bien, Amelia, ¿vos? Bueno, ha enojado, enojado y medio, querido. ¿Dónde estás, Amelia? ¡Mierda pasa! Bueno, no grites, vos tampoco. ¡Me va a dar un bobazo! ¿Por qué, Amelia? ¡Porro! ¡Pare, Amelia, ¿qué le pasa? Está puteadora, Amelia. Sí, sí. No, porque yo escucho lo que están diciendo mi amigo que llamó recién, que lo quiero mucho. ¡Santa María! ¡Razón! Con lo que decís, ¿qué se creen? Cantero, comparada y el peronismo. No, pero Amelia está mezclando todo, me parece. Y en Brasil. Bien, ¿qué pasa en Brasil? Cuénteme, ¿en qué lugar está? Ahora estoy en Ferrugen. Sí, en Ferrugen. Hace 15 días pero que está no en Ferrugen. Hay sede usted en está choreando, señora. Bueno, oíme una cosa. No tengo cómo volver a ver los partidos, me quedé sin plata, querido. No, Amelia, por favor. ¿Venía cuánto? $3. $3 le dio la radio con un esfuerzo mancomunado de todos acá. Le dio $3, mandó dos. Yo mandó tengo, dos personas tengo un negocio para que haga. Jeremías Rodríguez y Amelia. Tengo un negocio para que haga, Amelia. A ver. En Brasil no existe la milanesa. Digo, ¿por qué usted no pone a hacerse milanesa y hacer sándwiches milanesa y los vende? Pero vos tenés razón con esto que decís. Y claro. ¡Qué impecable! Mira, me senté en un bar y el cerdo que me atendió de cantero... ¡No, cantero! ¿Qué tiene que ver? Estaba en un bar, cantero. Y capaz que se puso un bar. Yo pedí milanesa y no me entendían. Me dieron una porquería. ¡Claro! ¿Cuál es la receta de Amelia de las milanesas? Ahí va. ¿Las milanesas? Claro, si usted tiene que mandar milanesa, ¿cómo hace la milanesa? Me imagino el toque de la abuela, ¿no? ¿De pollo o de carne? ¿De qué les gusta más? De pollo. Carne. Podría ser de berenjena también. Acá le gusta de pollo, Gastón. No, berenjena es una porquería. A ver, la de pollo, Gastón, para Gastón, ¿cómo la hace? Bueno, la de pollo es así. Se necesitan 30 alas de pollo. Se las procesa en una multiprocesadora. Harina, 1 kilo. Aceite, 2 litros. Se hace una pasta. Todo junto. Plasta, se empana en polenta. Un buñuelo. Ponen alrededor su carita para decorar. O Fruit Loops o lo que les guste. Y eso a microondas, fuego máximo, 1.5 hora, 1.25. Vuela. Qué por favor. Un asco. ¿Y la de carne? La de carne. La milanesa de carne. ¿Por qué se emociona? Me emociona porque me acuerdo de cuánto hace que no como una... Me tienen comiendo porquerías en este país. ¿Qué está comiendo? ¡Ya voy, Anamá! ¿Qué está comiendo? Ahora nada, querido, no se puede comer. ¡Hoy me comí seis bananas! ¿Seis bananas? Sí, porque como tengo que ir a recolectar, me trepé un banano y comí eso. No, ¿estás recolectando bananas? Claro, porque me quedé sin plata, porque me habían mandado un giro, pero me llamó Claudio Ciancio. Ciancio. Ciancio, y la plata que me mandaron del giro yo se la mandé a él para unos bonos. Pero ¿cómo? ¿Entendés? Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero lo que pregunto es, ¿qué mierda hicieron con esos bonos? ¿Dónde qué vergüenza publica mi plata? Háganse cargo, muchacho. ¡Ciancio! Háganse cargo, muchacho. ¿Dónde está Ciancio? ¿Por qué no opina no, nada? No, no, nos atendió y dijo que estaba en una reunión, Ciancio. No, no, no quiere hablar. No bueno, quiere hablar. Yo voy a estar en una reunión con él y lo voy a embocar. Pero no se ponga violenta, Amelia. Digo, usted es una... Perdón por lo que dije recién, perdóname, pero me desahogué. ¿Vio algún partido mundial? ¿Trabajó algo, Amelia? Sí, el de Argentina lo vi. No, fue el sábado eso, Amelia. Hoy ya hubo partido. Hubo partido ayer, hoy. Sin dormir desde el sábado. Hoy jugó Brasil, jugó Holanda-Chile, por ejemplo. Ayer jugó Alemania. Holanda-Chile, ah, eran chilenos. Sí, fue lindo ese. El que estuvo, el de Argentina, una porquería, querido. En el tiempo suplementario hacer un gol. ¡Por Dios! ¡Messi! ¿Quién te pone guita? Cantero. Pero no, Dios, Amelia, está diciendo cualquier pavada, Amelia. No, ¿cuándo vuelve Amelia? ¿Cuando terminamos? ¿Se queda hasta el final? No sé, no sé, porque no está cumpliendo ninguna función allá. No, que no, querido. Estoy cumpliendo una función de guía turística, porque acá me preguntan ¿para dónde queda? Yo estoy en la Posada de Sousa. Posada de Sousa. Es un desastre. 47 y Das Pedras. Mire que mandaron gente a chorear a Brasil, pero como sí, Amelia no, ninguna, no, no, ni siquiera una nota color, ni siquiera una nota con hincha, nada, nada, no trajo nada, una información, alguna primicia, seguir aunque en equipo, aunque sea Camerún, nada hizo. Comió por lo menos pescado fresco. Sí, comí pescado que lo saqué yo misma del mar con las manos y lo comí así nomás. Una locura, ¿no? Porque acá vi el otro día el estreno del Náufrago, se estrenó. ¿Qué Náufrago? Si tiene como 10 años la película esa. Bueno, querido, si vas a juzgar... No estoy juzgando, digo que hace 10 años se estrenó esa película. Te quiero mucho. Yo también, Amelia, yo también. Me preocupa el tema de los bonos, ¿qué son esos bonos? ¿Qué? No, no, unos bonos que se pusieron en un partido y que se recaudó dos palos y esos dos palos no están. No están, no. ¿Dónde están los palos? No está. Amelia, ¿cómo piensa volver? Usted tiene, igual usted tiene un pasaje de vuelta, ¿o qué hizo con ese pasaje? Sí, no, me lo cambié, querido, por alimento. Dios mío. Y vuelva haciendo dedo, señora. Y vuelva haciendo dedo. ¿Quién? ¿Por qué no lo va a ver a don Julio Grondona, que está ahí y tiene que venir para acá? Ya sabe que él vuelve, por lo menos. Él vuelve, no se sabe si vuelve, porque hay mucho quilombo acá, ¿sabes? Con, por ejemplo, los maradonianos contra los no maradonianos, que dijeron que Messi era Jetta. ¿Vos qué opinás? No. Se dijo que... A ver, el hijo de don Julio Grondona, Humbertito Grondona, tuiteó que cuando se fue Maradona del estadio, Argentina ganó. Lo trató de Jetta Maradona, eso fue lo que pasó. ¿Y vos estás de acuerdo? No, una barbaridad. ¿Por qué? Porque me parece una barbaridad que se lo tilde de yeta a alguien, de mufa a alguien, ¿no? Una barbaridad. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué tiene que ver? Pollo comí. ¿Ves que comes pollo? Pollo. Mientras que los pobres, ¿qué comen? ¡Doggy! ¿Usted estuvo comiendo doggy, Amelia? Sí, una vuelta comí para un cumpleaños. Bueno, no sé, si usted no trabaja no vamos a retomar más este contacto, y que vuelva como pueda. No puedo justificar que esté allá. Ustedes me mandaron, querido, por amor a Dios, denme una dirección donde ir a hacer una nota. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Comparada? Yo le digo algo, para mañana, haga eso que va a recaudar dinero, haga milanesas y véndalas. Bueno, voy a hacer milanesas y las voy a vender. Venda sanguchitos de milanesas cerca de los estadios. Va a ser mucho dinero con eso. Bueno, está bien, si tengo un ratito, sí, porque justo mañana había pegado una changuita que tenía que levantar una pared acá en Rúa 45. ¡Levantar una pared! Está diciendo pavada. Está desvariando. Pero, Amelia, pero bueno. Gracias, muy, muy fructífero el contacto. Muy grande, lo quiero mucho. Que Dios te bendiga, cantero, te amo. Chao. Beso, Amelia, beso. Qué espanto. A usted solo se le ocurre mandar a Amelia. Qué espanto. A usted solo se le ocurre mandar a Amelia. Háganse cargo, viejo, ustedes. Yo pagó la radio. Claro, sí, yo la radio está. Pagó la radio, pero está muy bien. Que está sea un acto de buena voluntad. No, gracias, ahorita, ¿no? Una vergüenza. ¿Qué tenemos para hoy, Simón? No, el cumpleaños de Martín Requimusi, así que vamos. Se lo festejan acá. Vamos a hacer festejo. Después vamos a hablar de cocina, que seguramente tiene que ver con el festejo. Y después tenemos algunas notitas y boludeces de variete, joda, se hace el lado de la mañana y chao. Su ruta. Se quedan con la hora doble, nosotros nos despedimos, mañana a las 23 nos reencontramos. Mayra Fernández estuvo en producción, el amigo Góngora ya tomó los controles después de Daniel Oliveros. Nosotros mañana volvemos a ser parte de esta familia que es Splendid. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. historia vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Estamos en pleno festejo. ¡Bravo! Bien, está Maldonado, fuerte el aplauso, Maldonado. Vanessa Strauss, por favor, se llama a la dirección. Hable, salude al micrófono. Muchas gracias. Feliz cumple, Martincito. Pero muchas gracias. Pero millones. Hola. Pero que trajo un montón de cosas dulces. Todas las ¿sí? cosas que tenés. Pero sos una genia. Sí. Acabo de romper algo. No se rompe. Y Maldonado le entró como peronista al bombo. Se tiró de cabeza. Así, sí. Muy buena. ¿Qué es esto? Son unos muffins salados. Muy bien. Traje ¿qué? Salado y dulce de hierbas. Muy bien. ¿Y esto? Mini rafaelitos. Y esto es un maní. No es garrapiñada. No. Pero está buenísimo, ¿sabes? Creo que les va a gustar. Sí. Está buenísimo, ¿eh? ¿Ya probaste? Sí, Fede también sí. Ya lo estuve probando. Me gusta que deben estar escuchando el programa de Independiente y dicen, ¡ay, qué hijos de puta! No traje, encanutaron todo hasta que nos fuimos. Sí, es que yo llegué sobre la hora. Se perdieron toda esta entrada magistral que hicieron. Triunfal. Con... Sí, triunfal, ¿eh? La gente lamentablemente no lo puede ver, pero tienen puestos. Los gorros no pueden. Gorritos gays. Acabo de ver ahora. Línea de gorros. Che, alguien que se haga cargo de la cabecera, o vaya Maldonado, o Vanessa, o alguna de los dos, pero que esté sentado. Lanzó una línea de gorros infantiles para cumpleaños. Claro. ¡Qué bien! ¡Qué linda! ¡Con este velo! ¡Con este gorro! ¡Espere! Bueno, ¿cómo está Ricky Musi? ¿Ya está muy mejor? Bien, ahora estoy no mejor. Saben lo deprimido que estaba con la expectativa de que llegaran ustedes, que al final no venían. Sí. Y entonces él estaba triste, se comió el, ay, se olvidaron de mí. Sí. Somos tus amigos, Martín. Claro, sí, pero estoy atravesando una situación difícil. Porque cumplo 27. Y es una edad complicada. Para el tercer cambio lunar, yo sé que me... Es el 28, además. Si no, los 27. ¿Sí? Es como cada 9 años es que cambia. Para mí es que... No sé de qué me estás hablando. Cada 7. Hay un calendario de no sé qué. Cada 7. El Maya, no sé cuál. Si uno cambia cada 3 años. Es cada 9 años. Calendario en Maya. Es calendario así. En Maya. Es como cualquiera decir. What's in short, tendría. Entonces es como que estoy cambiando la piel. Muy bien. Para mí sí cambia los 28. No la cambiara, querido. ¿Qué más querés? Parece que esta fiesta es muy seria, vos. ¿Tuviste un mal día? No, fantástico. Yo voy a servir, chicos. Sirvan. Tengo sueño. Este pesado que no se hace venir. Es una fiesta radial. Sí, es una... hay de todo. Hay en este momento una botella de vino blanco. Son estos dos. Champagne. Espumantes. Un Campari y una Fanta. Así. Tenemos todo. Y gorritos de, y los vasos de High School Musical. Y Mario. Y Mario Ramírez. Y Jamín con un bolete cada uno. Y banderín. De Van Triste. Es muy bueno el banderín. ¿Cómo era que ¿Cotillón qué? Vencido. Es cotillón vencido. El cotillón vencido de Vale. Lo compré de la China. Lo compré de la China. Así me compró Vanessa. Ay, mira que hasta le compré hoy. Se compró hace comprar de cotillón. Hacer sus compras que ella hace siempre. Claro, las cotillones. Pero bueno, yo siempre compro cosas de primera calidad. Esto fue... No lleva de primera calidad, Vanessa. Siempre llevo cosas de... No lleva. Yo uso Pantene. No lleva Pantene, Vanessa. Lleva Plus de Belle. Es grande el botellón económico. No lleva grande botellón económico, pero ¿De lleva... ¿De qué tamaño? Yo uso 5 litros. 5 litros. Vanessa, con razón el pelo lo tenés así. No, ¿vale? No. Por eso me compro un monete. Y repuestos de limpieza. Vanessa, vas a tener que andar con rodete por ahí. Productos de limpieza compro los mejores. Sí, que eres bien, compro. Contalo. No, compro los ayudín. Sí, nunca, ayudín nunca. Pero, A ver, ¿cuál, y compro, ¿cuáles ¿saben son qué, los productos? El jamón natural compro, paladín. No, lleva calvos, los calvos. De jamón, los calvos. No, yo compro el más caro. Sí, no, no, si por caro no lleva nunca nada. ¿Y la gaseosa cuál sí, es? Sí, Córdoba fresca. ¿Cuál? La Coca-Cola Córdoba. Pero no se lleva la fría, pero no quiere pagar de 25 centavos. Ay, si no se verdad. Lleva la caliente, no sí. Es verdad, no consumo esa marca. Sí, de Conenton. No, no Cunito. Yo tomo Cunito. Cunito, sí, sí. No, no sé por qué. No, no sé qué es esto de agredir a las marcas nacionales en favor del imperialismo. No, nada que ver. Y, la, bueno, y las cremas, yo uso en el cuerpo cremas Lancôme. Sí, no lleva Lancôme. Sí, cremas. ¿Qué crema lleva? La Nación. Es una imitación que hace una vecina de un barrio de acá. Pero se parece mucho, por ahí me confundo y agarro ese frasco. Sí, no, no, sí lleva crema de leche para hidratarse. No, es verdad. Sí, lleva crema de leche, sí. No es bien. Verdad. Bueno, y el cotillón he gastado muchísimo. Cartel. Lo hizo, ella compró papel de colores y lo hizo, imprimió ese en locutorio de acá a la esquina. No, no, fui esta No, mañana. Es de buena calidad. Es de buena calidad. Sí, no, es de buena calidad. Es un cotillón antiguo, pero es de buena calidad. Es un cotillón vintage. Claro. Eso, ella, lo que se usa ahora, cotillón vintage, pan triste, ¿sabes qué? Porque estaba usado de un cumpleaños de una vecina, María Jacqueline. No es verdad. Toma, Mario. Y bien. Allá, qué urdirá, les también se están acomodando. Vamos a hacer una cosa porque está un poco desordenado. Sí, así que, ¿les parece? Debatamos el dilema. Así sí. Planteamos el dilema y después ya. Dale. Está bien. Antes que nada, voy a presentar los tres vouchers de Cadores porque si no me mata. De Nakampop. Sí. Hay tres vouchers de 50 pesos cada uno que los pasan. Los primeros tres que los pasan a buscar por Conde 935 se los llevan. Así de simple. Son, los cambian por 50 pesos en consumición de Nakampop, que es generalmente una hamburguesa y algo para tomar. O una hamburguesa o algo de los alguno de los productos de Nakampop para comer y después para beber. Está rica las hamburguesas de Nakampop. ¡Puf! ¡Puf! Y ahora sí, el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué dilema de cumpleaños, Regibus? ¿Y qué preferís? ¡Epa! Acalambrarte ambas piernas 10 minutos por día. Sí. O tener una cita todos los fines de semana con Karina Jelinek sin ningún tipo de contacto físico. ¡Uf! Ay, pero no importa, no después importa. Que te toqueteas en tu casa. No, ah, ¿sí? Yo no. Pero el problema es loco, pero no sabes la remada que puede ser eso, escucharla horas así. Hablando del bailando y yo, no, yo me muero. Linda, no, yo elijo el los calambres, pero me tiro de cabeza los calambres. El tono de voz, no. No. Sí. Ella es linda, pero el problema es que no puedes hacer otra cosa el fin de semana más que salir con ella. Es, o sea, un ratito. Me lleva a todos lados. Pero tenés que tener una cita con ella. ¿Pero ella te lleva a los lugares que conoce ella o una cita que... ¿Cómo es la cita, Fede? La tenés que llevar. La cita consiste. A ver. La cita consiste. A ver. ¿Una cena? 3 horas son. Sí. 3 horas. Sí. Son 3 horas. Salen 3 horas. Es muy... Sí, 3 horas son. Con 3 horas son. Con Karina Olga. De 10 a 1. ¿Eh? Sí. 3 horas de 10 a 1 de la mañana. Van. Es comer a comer a Dallas. ¿Por qué de 10 a 1 dijiste? Van a comer. ¿Por qué ese horario? A Dallas. Sí. Y después. Ah, comer a Dallas. Se van a tomar un trago. Sí. ¿Cómo se llama este que queda en Honduras y Firroy? El único, ese se llama. Al único. Ahí está, al único. Qué lindo. Ahí está, eso, es así. Dallas y el único. Corrí. Y a la 1 de la mañana ella pide rigurosamente que la dejes en la puerta de su casa. Yo, fantástico. Todos los sábados de 10 a 1. ¿Vos qué elegís, Martín? Los 10 minutos de calambre no son negociables. O sea, no es que apretás un corcho y te van. Tenés que vivir los 10 minutos. En el y estar en random los 10 minutos. No, lo toda la te vida. Estás en un bondi, y te agarras y se te afloja la rodilla. No, es terrible eso. Elijo la cita con Karina. Cita con Karina. ¿Quién paga la cita? Yo elijo calambre. Ah, ¿para quién paga la cita? El Estado. El Fondo Monetario Internacional, con deuda externa adquirida por Argentina. Argentina. Argentina. Bien. Vos qué elegís, Vero. Yo prefiero acalambrarme toda la vida. No, yo Karina. Yo Karina. Yo Karina. Hoy, como mi cumpleaños, yo creo que puedo elegir la música. Sí. Y entre esas cosas, por ejemplo, me encantaría escuchar Karina. Karina. Karina, Karina la princesita. Ah, esa porra. Mirá Góngora, que contazo que están censurando de entrada. Góngora está re contenta. Fuera mentiroso. Fuera mentiroso. Sí, se va a fijar, no hay. No, no sé. En la carpeta de Lora Doble, CD, modestamente no tenemos. Ahora, este tipo de sorpresa, vivirlas al aire, que vos le decís a Góngora. Le decís de golpe Karina. Pero un bombón asesino que tiene. Es común. Eso no es Karina. No es de Karina. No, pero estoy tirando a ver los temas que me gustaría oír a lo largo del programa. Ay, va a estar teñido de cumbia. Gal Costa. No, Gal Costa. No, Gal Costa, no. Hoy puse a todo lo que era la Vencida mañana. También. Para bala, bala. Vencida también, como el cotillombo. Te banco. Te banco. Pero no. O Camarón que se duerme, por ejemplo. Camarón que se... Ese me gustaría. Los Guabancó. Los Guabancó. Catunga. Catunga. La Sandanga. Cuarteto Imperial. No hay nada de qué lindo, Amar Azul. Muy bien. La Nueva Luna, mejor que Amar Azul. La Nueva Luna. Sí, fíjate, La Nueva Luna. Vamos por La Nueva Luna, Tambó Tambó, más que Tambó Tambó. Tambó, que la baile Maribel. Bueno, en fin, a ver. Pero incorpórense ustedes. Ustedes van a tener que así hasta que, viste, hasta que se peguen un cabezazo y se duerman los dos. Estoy anotando todo. Llevo la contabilidad, falta que vote Jazmín y Marito. Jazmín y Marito. ¿Qué prefieren? La cita con Karina Zelnik. Habría que hacer también una... Habría que poner un equilibrio... No, habría que poner algún tipo de cita que contrapreste el hombre, pues si es un plomazo. Claro. A un Karina Zelnik de hombre, ¿quién podría ser? Así que yo prefiero a Karina Zelnik. Un Karina Zelnik de hombre podría ser Jacobo Guinográn. No, un Estebanés. ¿Un Estebanés? No, que está como fuerte, pero con esa voz. Ah, verdad. Es parecido. Tenés mucha razón. Claro, ya sé. Estebanés. Yo igual prefiero salir con Karina que con Estebanés. Ajá. ¿Vos soñaste con Karina? No, yo con Karina tengo una calentura, me parece. Es que es muy linda Karina Zelnik. Sí, porque la vimos en... La hemos visto en vivo en un evento. Es muy hermosa. A partir de ahí no me la saqué de la mente. Es muy hermosa, ¿eh? Sí, pero no. Es una muñeca de porcelana. Yo, para que se lo diga yo. ¿Qué es? Muy hermosa. ¿Qué es? Una muñequita de porcelana. Hermosa. Frágil. Qué fino. Es un chorizo con tanga, es divina. Qué muñeca de porcelana. Me lo como. Vos soñaste esa noche que la vimos. Creo que soñé con Karina. Ella. Yo qué, vieja, lo que bueno, me faltaba. ¿Qué votan? A ver, no, a ver, calambre, calambre o cita, A ver. ¿Calambre o cita? Cita. ¿Usted? Cita. Ya cita, está, cita. Ya lo contabilicé. Calambre. Yo calambre, usted cita. Entonces son 5 citas, dos calambres, parece que estamos pidiendo empanadas. 5 citas, 2 calambres y uno para compartir. Olivero. Y Góngora. Calambre Oliveros, ahí está, ese es tu apodo nuevo, Calambre Oliveros. Y cita Góngora, ahí está, entonces quedó 6 a 3. Olivero, 6 a 3. El calambre es una cosa terrible. Es tremendo. No, pues, ay, no es tan chicos, terrible. Tenés que comer banana para que no te haga regalar. ¿Cómo está? Ay, mi amor. Hola, Handel, ¿cómo le va? Bienvenida, mostra. Está cambiando la voz, Handel. Está contento, está contento. Ay, ay, edición. Recupere el Handel, ahí va. Deluxe, mi amor. ¿Por qué tiene como un look como Mujer Maravilla? Medio hoy me vine auténtica, única. Pero es mujer, parece la Mujer Maravilla. Eso no es un candidato político. Ay, que no, mi amor. Es la última tendencia. La verdad, Obama apareció vestido de la verdad que Batman. Me parece. En así, realidad, usted está perdiendo la forma. Y quizás. A ver, no quiere. Bajar un poco la cortina para crear un clima íntimo. Sí, muy bien. Quizás es el momento de que no se nos quiere contar algo, ¿no? En esta celebración tan especial que estamos todos reunidos, ¿no? Aprovecha, estamos todos reunidos por ahí así del estado del programa para decirnos algo. A ver. Bueno, chicas, mostras. ¿Qué? Les quiero contar. Cuéntenos. Sí. Una noticia. Perdón si me quiebro, pero es una muy es fuerte para mí. Y para todos los que me rodean. Confíese, Handel. Hace un tiempo que tengo ganas de compartir esto con ustedes y ustedes. ¡Qué bueno! Mi amor. Y dice... Mi esposa Liliana está esperando un hijo mío. ¡No! ¡No! Es como una bomba de reales. No, ¿cómo, no, cómo? Casi me ahogo. Pero ¿cómo va a decir eso? Hemos traído un bebé al mundo hermoso. ¿Cómo? ¿Ya lo trajeron? Otro más, otro más. Ni siquiera se acuerda el nombre de la última. Ay, bueno, los nombres son lo de menos, mi amor. Es el menos. Amor que uno le da a esos nenes que son... Mi hermoso, son cosas lindas. Pero pero tú, entonces... ¿Su esposa Liliana está embarazada? Está embarazada. ¿Tiene relaciones? Sí, es rarísimo, porque yo soy caucásica. Y el primera, la primera salió morocha, morocha, morocha. Y en la segunda es casi china. Sí, rarísimo. Oriental. La chiquitita rara. ¿Cómo se llama la más chiquitita? La más nena. La más nena. Ay, bueno, qué sé yo. Yo le digo Chini. Chini de Bocur. Chini de Bocur. Y así que tengo una genética rarísima. ¿Qué? Mi amor. Sí, la verdad que no se parecen en nada las chiquitas, ¿viste? Ay, bueno, pero es como... Pero a Liliana se parecen, ¿eh? A Liliana se parece. Tiene un área Liliana. Se parece. Estoy viendo la del estudio bien. Son iguales a Liliana. Sí, son iguales a Liliana. Ahora embarazada es una cosa que me da mucha... me dan ganas de ponerla en la cama a Liliana y agarrarla y darla... ¿Viste? Ay, me da fiebre. Me da así una cosa... Es reconocible hoy, ¿no? Y hoy me puse este vestidito. No, ¿cómo? De la Mujer Maravilla. De la Mujer Maravilla. Si vos mirás, mirá qué cortito. Mirá si doy una es vuelta, muy cortito. Giro y sigo, giro y sigo, giro y sigo. Ay, por favor. Perdón, te tiene que trucar mejor. Handel, sí, se le está escapando un poco el sogam. Esto es poco serio. ¿Cómo un candidato político está vestido de la Mujer Maravilla? Porque se vienen tiempos nuevos, mi amor. Se viene ahora, definitivamente, mi primer medio de gobierno... Todo de efectivo a los buitres, así. Voy y le digo, ¿cuánto se les debe, mi amor? ¿Qué quieren? A ver, ¿qué provincia quieren? Hay algunas provincias, mi amor, que no aportan un peso al país. ¿Por ejemplo cuál? Formosa, ya te digo. Sabía que iba a decir Formosa. Usted, Maldonado, no va, le hace trampa, porque ya sabía que iba a decir. ¿Cómo mi amor, llévate Formosa, Corrientes, Chaco. ¿Cuántas querés? ¿Qué más quieren, buitres? Dejame el puerto. Pero Formosa es importante, tiene el río Picomayo, Bermejo. Ay, bueno, me río de Picomayo y Bermejo. No, y el para nada, además el pueblo tiene... Bueno, deja esa y llévate Tierra del Fuego, qué sé yo. Pero también Tierra del Fuego tiene sus cosas importantes. Bueno, La Pampa, a ver qué hay. Y La Pampa tiene todo el campo, que toda la Ay, bueno, resulta que ahora son todas bárbaras, mi amor, las provincias. O sea, Rosa y Urquiza al pedo, mi amor. ¿Pero eso le recomendaron a sus asesores de campaña? Yo esto no lo consulté con ellos, pero tampoco puedo consultar Bueno, todo. Pero digamos que tiene que tomar una medida drástica y bueno, sí. Sí. Hay que entregar una provincia. ¿Quién entregaría? Tomás Griesa Beñaca. Te doy un mapa y te digo, esta no, Buenos Aires no, Córdoba no. Rosario, Santa Fe no. Rosario, porque Santa Fe se puede llevar. Después, elegí qué querés, le digo. Oye, son así. Muchas opciones. No, pero una de todas, mi amor. Bueno, se la da usted la opción, digamos. Sí, llevá la que quieras, ¿cuál querés? ¿Esta? ¿Cuál es? Ay, no, esta no, Jujuy no, porque tiene forma de bota, hermoso, un tacón perfecto. Pero por es. Favor. Me parece como las una... que se usan ahora, ¿viste? Claro, como las que se usan ahora. Exacto, por eso. ¿Misiones también va a dar misiones? Le voy a dar una misión única. No, ¿cuál es la misión? Sacarnos de esta... Este problema que tenemos. De este problema gauchesco que tiene la Argentina histórica. Ah, mirá que Sarmientino se puso de golpe. ¿Por qué no vienen y nos enseñan cómo hicieron ellos? ¿De qué país nos pueden enseñar? Estados Unidos. Ah. Por ejemplo... Inglaterra. ¿Qué más? Alemania. Alemania. Ajá. ¿Qué países más? Buenos. Francia. Francia, mi amor, ¿qué es eso? Holanda. Holanda, tiene una reina, mi amor. Acá yo ya tengo una reina. Es Argentina la reina holandesa. Y bueno, acá dos reinas, una argentina y una acá yo, mi amor. Claro, por favor, la reina del carnaval, eso te jande. Trae un payaso. Jande, ¿qué prefiere? ¿Una cita con Sebastián Estebanés? Sí. Compro ya. Y la otra no le importa. Denme la cita con él y que me acalambre el cuerpo de acá. O Karina Jelinek. Ay, no, esa estúpida. Pero, pero no le gusta más estar con Karina Jelinek. Sí, me gusta. Ella me da como... ¿Qué? Ay, es como una princesa que la agarraría de las manos. ¿Qué le haría? No. Y la pondría en una hamaca. Qué ánimo que me da. Es un poco... Sí. ¿Qué pasa? Está distinto. Sí, está raro, raro. Está como... Hoy estoy única. Sí, está como encuartada, ¿no? Puso palanca encuartada, ¿no? Estoy empalancadísima. Ay, mire, mire. Ay, pura sí. No, salió. Un falso Ricky Martin que tenemos en Argentina que festeja y lo muestran siempre y es un rubio. Me encanta. Sí, bueno. ¿Le gusta Ricky Martin? Sí, él es genial. Como músico, me encantaría escuchar sus temas hoy, por ejemplo. ¿Y las últimas confesiones que hizo respecto a su sexualidad? No me gusta que sea gay. ¿Cómo? No me gusta. Mira, lo que hizo con sus hijos, que realmente, o sea, lo, por vía in-vitro, no sé cómo lo tuvo. ¿Qué lo hizo? Mandó a pedir por Mercado Libre, prácticamente. Inseminación, perdón, in-vitro. Por inseminación. Igual dicen, malas lenguas, no quiero meterme en su vida íntima, pero dicen que usted... ¡Ay, metete toda! Es tu columna, Mario. Las chicas que tiene son de más o menos como lo que hizo Ricky Martin con sus mellizos. ¿Es verdad eso? Mira, si es verdad o no, lo va a determinar mi abogada Ana Rosenfeld. Y vos siempre te vas a comer un bozal legal, mi amor. Te vas a comer un bozalazo, porque Dios quiera que esté escuchando. Y Mariano Cunio Libarona, que también asiste. Pues vos no podés difamarme. El doctor de esta Burlando manera. Tiene algún tipo de. El doctor Burlando me asesora en todos mis temas. Burlando dice que estuvo en una fiesta con usted y se intoxicó. Mira, estuvo muy mal de salud. Mira, Burlando. Sushi, ¿no? Una fiesta con ustedes. Sí, sushi, le dicen ahora. Jessica Sirio. Ay, ese sushi que hicimos, mi amor. Ay, es verdad. Estábamos en una fiesta a 7 de la mañana, hambreadísimas, porque habíamos hecho campaña en Glam. No sé si conocen. Angels. Fuimos a Glam. Yeah, fuimos primero a Glam, Angels y América hicimos, que era lo último que cerraba. ¡Qué campaña! Y llegamos muertas de hambre con la Burlando. Y dijimos, ay, ¿qué hacemos? No hay nada. Hagamos sushi, mi amor. Pero ustedes, ¿ustedes hicieron? ¿Qué vieron? ¿Arroz? Hicimos arroz, galloro pusimos. Porque es el que claro, no, ya fueron mal. Pero, ¿por qué? ¿Qué problema? Las algas, todo lo tenía. Ay, no, pusimos pionono. No, claro, no. Sushi de pionono. Y el salmón, ya, el salmón tenía yo en casa. Bueno, tenía salmón, porque yo atrás tengo como un estanque. Bien. Entonces fuimos y lo sacamos de ahí. Un hachazo en la cabeza seco. Claro, está bien. Se limpió bien. ¿Están que con salmón? Sí, salmones, merluzas. De veras. Claro, mi amor, Monsanto le va a una palanca de plata. Es un absurdo un estanque con merluza. Estás gastando la plata de la campaña en cosas raras. Antes no tenía un estanque. ¿Un estanque con merluza? ¿De dónde salió esa plata? De Monsanto. ¿Cuánto? No, sí, ¿cuánto es el aporte de Monsanto? Para... Millones, mira, la traen en bolsa del consorcio para que te des una idea. No te puedo creer. Qué locura, che. No esté. Y la traen en euros porque son billetes de 500 y más chicos. Entonces pagan fortuna. Wow. ¿Cómo billetes de 500 y más chicos? Claro, nos traen el dinero en euros. Sí. Porque los euros tienen billetes de 500, los dólares no, mi amor. Claro, salen. Traen fortuna de plata, la cojonan. Con la Manfred no tenemos ya lugar donde ponerla. Ay, bueno, ten cuidado con decir esa. Tené cuidado. Guido. No la digas así al aire. O sea, hay mensajes para usted, Guido. Que no meta más a Linadi Handel porque no le van a dar bola, ni tendrían, puro espamento, le van a decir. Ay, bueno. La provincia con Luke Fashion no, le pide Guido. Bueno, que pide otras cosas, mi amor. ¿Usted entregaría su cuerpo...? Sí, ¿a quién? No, espere que termine la pregunta. No, si hubiera que pagar algún fondo buitre, póngale. Con Griesa. Ay, ese viejo, pero es una pasa de uva ese viejo. Bueno, pero hágalo por nuestro país. No. Dame otro, juez. Dame a... Ahí está amiga mía, ¿cómo se llama? A Ollarvide. A Ollarvide, dame. Bueno, a ver, insistimos. Dilema, ¿qué preferís? ¿Acalambrarte a las piernas 10 minutos por día o tener una cita todos los fines de semana con Karina Jelinek / Sebastián Estebanés, según la preferencia, sin ningún tipo de contacto físico ni nada por el estilo? Es solo para charlar, 3 horas por día, por fin de semana, entonces de 22 a 1. Opción A, calambres, opción B, citas. Todos los que llamen y opinen algo sobre el dilema participan por un kilo de helado de Cadore, que es en Avenida Corrientes, 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. Los teléfonos son 4010-7121, 4010-7158, y en el Twitter, @LoraDoble y facebook.com/HoraDoble. Tanda, y ya volvemos. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Quieres pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Call Mine. Con tu sombrero Call Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Call Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Call Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué vivo toda la tana, eh! Sombrero Call Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan.

preste al juego de tu amor. Búscate otro que se preste al juego de tu amor. Y sí, de lo que vamos a hablar es de mi éxito y el fracaso de Martín Requimusi. Éxito rotundo. Eso. Contame, a ver. Aquellos agoreros del fracaso que decían, el efecto rebote, vas a acordar 1000 kilos el mismo lunes. Mentira. Lo cual no sé qué canto Victoria, porque recién van 24 horas. Van 24 horas y ya te clavaste 2 rogelines. No, no toqué ningún rogelín. Sí toqué un muffin saladito. Bueno, descansa la defensa. ¿Cuándo terminaste la dieta? Ayer a la noche. ¿Qué comiste claro. después de eso? Bueno, hoy yo como tranqui en general. Y hoy sí. comí las 2 veces en casa, entonces comí una ensalada al mediodía. Muy bien. Con canicama, era el lechuga. El invento de la humanidad. Lechuga, rúcula. Es rico. Espinaca, canicama y castaña de cayú. Esa era. ¡Ay, qué gourmet! ¡Qué severo! Sí, te quiero. Te comes castaña de cayú. ¿Qué comiste vos, Gaby, al mediodía? ¿A la mañana o al mediodía? A la mañana. A la mañana me levanté. Sí. Arranca la mañana, me levanté. Un jugo de naranja con zanahoria. ¿Lo hizo Mario o lo hiciste vos? No, lo hizo Mario. Una tostada con queso crema y mermelada, café con leche y 2 galletitas de esas frutigram. Al gimnasio. ¡Ah, qué chulo! Muy bien. Llegué a mi casa, fideos con tuco. Después en mi trabajo. ¿Quién los hizo, Mario? No, estaban hechos. Yo puse la otra en la salsa y los hice. ¿Qué los hace si estaban hechos, Mario? Bueno, bueno. Y después en mi trabajo, 5 galletitas sonrisas. Que es un montón. Con un tegue. No, con un mate cocido. Eso a la tarde. A la tarde. Y al mediodía, fideos con tuco otra vez. A la noche. A la noche. Fideos con tuco de nuevo. Sí. Están pasando hambre. Estamos pasando. O sobraron. O sobraron tanto y te salió la tanada. Sobraron tanto y dijiste, no puede quedar esto. Era la misma salsa del mediodía. Hirvieron más fideos. Súper más fideos. Ah, bueno, la salsa la puedes meter en el freezer. Mi mamá hacía comida y comíamos 3 días lo mismo, pero era como que siempre no le gustaba cocinar y cocías nada. Es que yo a mediodía para mí es la peor comida. Para mí comer 3 días lo mismo. La comida del mediodía para mí es como que no. Es como. Sacarse de encima algo. Claro. Bueno. Nada. ¿Vos qué opinás? Continúe. No opino lo mismo. Porque hay que desayunar muy bien, comer claro. más o menos bien al mediodía y lo que menos hay que comer es a la noche. Desayunar como un rey. Comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Mendigo. Claro. No repitas la última palabra, pero es así. O sea que el señor Simonetti está como mendigo siempre ahora. No. ¿Por qué desayunaste, Simonetti? No, yo me levanto al mediodía, entonces decidí saltarme el desayuno, y pasar derecho al almuerzo. Esa es una decisión estratégica que he empezado a hacer, ¿eh? Y a la tarde no comí queso, no toqué queso, no compré queso ni nada por el estilo. A la tarde comí la ensalada esa tipo 3 de la tarde más o menos. No, más, tipo 5 de la tarde, porque llegué, me desperté a las 11, lo que pasa es que tuve que ir a grabar una cosa y volví. Y después comí, a media de la tarde, no comí nada más hasta la cena, que comí unos filetes de merluza sin nada, con ensalada verde. Ay, le dura un día eso. Ese es mi estado normal. Sí. Pero cuando hay que salir, salimos con todo. Yo he ido con usted al Nakan Pop y se ha clavado 2, por supuesto. 3, hasta 4 panchos. No, al hilo. Nunca frente al tuyo. Bueno, escondida en el baño y llorando con la culpa. Así. No. Eso es solo una anécdota de una cierta madrugada. Usted se está basando en una anécdota de cierta madrugada que había. Estaba. Quizás, tal vez. había bebido alguna copa de más, ¿eh? Y entonces me dio, y algo que me dio un hambre inusitado. Porque aparte usted le come la... Caminando, después de caminar 25 cuadras con el envión de ir para adelante con el cuerpo, me detuve en la Capop y me clavé tres panchos. Pero no es lo normal. Con panceta y no queso. No, de los normales. Ah, bueno. De los males. Qué rebotín. Sí, basta de levantar, de alzar, enarbolar el dedo acusador. Falsos testimonios. Gracias, Vero Milione, que sí, siempre me banca siempre. Con la dieta no me pesé, pero debo haber bajado por 4 o 5 kilos, debo haber bajado. Se nota. 4 o 5 debo haber bajado. Y me encuentro perfecto esta vez. Yo lo subí, esos que usted dejó, los subí yo. Lunes a lunes, que yo lo vi, se nota que está más delgado. Me encuentro muy perfecto esta vez. Vamos con la dieta. Una dieta que te recomiendes cuando quieras adelgazar así, no comas nada durante el día y cuando te estés por desmayar, te... No, esa dieta, un cubo de queso. Enrollado con jamón. Y es, te revive y otra vez sin comer. Esa es una dieta que hacía Gabriel Maldonado. Son dietas de choque. Esa es una dieta de choque genial. Sí, sí. Claro. Esa es la mejor. Eso hacía. La dieta. No bajas de peso, te deteriorás, que es otra cosa. Claro, pero, 10 kilos en un día. Pero a él se lo ve saludable, no está mal. No, y al Maldonado, que yo no estoy saludable comiendo. No, vos estás divino, pero él no está mal. No, está fantástico. Que come tanto. Tanta sopa estos días. Sí, mucha sopa. Mucha verdura. Qué paciencia. Como dice Nardalepe, es que el plato tiene que tener mucho color. Mucho color, mucho color. El otro día me mandé un wok que tenía tantos colores. Ah, oh, divino. Yo soy daltónico. ¿En serio? Sí. Mira, me ganarda. Yo con la verdad. Nos vamos claro, a ver. Es unas hamburguesas. Unas hamburguesas con temper y ya está. Hemos tenido muchas respuestas del dilema. Muchas respuestas. Muy bien. Dos llamados. Qué alegría. Es muy bueno el dilema. Julio de Palomar. Que eligió. Hola, Julio, tanto tiempo. Que eligió. Calambres. Así. Y María Elena, que eligió. María Elena eligió cita. Pero con el hombre, no con la mujer, me dijo María. Bien. Con ese valés. Bueno, está bien. Sí. Pero no, tiene que ser con la mujer. No, está bien. Prefirió el otro. Después, Ruth G. Yeló dice: Calambres, con signo de admiración por el Facebook. Y Franco Joel Elías García dice: cita todos los fines de semana con la querida Karina Olga. Un rato de charla, espectáculo para terminar genial la semana. Karina, cara de enojada. Así. Me encanta, Karina, cara de enojada. Sí. Karina, cara de enojada. La mesa está servida. Anilusa Full, que es María, dice: soy amiguera, por eso preferiría encontrarme sanamente con Karina para entablar una amistad. Bien. Ahí está. Bueno va robando Karina. ¿Va ganando Karina? Sí. Mira, al final, Karina. Bueno, no tenemos programación ahora en este bloque. No, pero a mí, vamos parte a de mi festejo. Dale, parte de mi festejo de cumpleaños. Me gustaría que llamen oyentes. Sí. Sí. Y me den un deseo de cumpleaños. Ahí está. Llamen y salen al aire. Los oyentes llaman al 4010-7121, 4010-7158 y pueden hablar con el mismísimo Martín Requimusi y desearle algo al aire. Como si fuesen las hadas de Rapunzel. De Bella Durmiente. De la Bella Durmiente, que me llaman y me dan un deseo cada uno. Ahí está, mirá. Y hacen clink con una varita. Sofía nos plantea: quiero llamar para saludar a Requimusi. ¿Cuáles son los teléfonos? Llamá. Repita los teléfonos. 4010-7157. 7121 4010-7158. 4010-7121 4010-7158. Y me dan un deseo. Ahí está. Uno. ¿Usted pidió deseos? ¿Es de pedir deseos? Pedí deseos. Tiene el mal a la hora del cumpleaños, parezco Mirta, ¿no? Pero a la hora del cumpleaños tiene el mal de las dos sílabas, que es el nombre de dos sílabas, que es una cagada a la hora de que te canten el feliz cumpleaños. ¿Cómo? Que lo cumpla Martín. Claro, Santiago me tendría que llamar. Sí. Claro. Que lo cumpla Santiago. También funciona Martincito, también Martincito. Sale mucho. Martincito. Sí. ¿Qué le han regalado? Que Martín no rima, sino que lo cumpla. Ay, mío, el tuyo va bien. Vanessa, perfecto. Tres sílabas. Federico, excelente. Federico. Federico. Parece que lo hicieron para vos. Maldonado. No, pero Gabriel. Te decimos Maldonado. Sí, pero bueno, como es. Verónica. No. Verónica. Verito. Mario. Marito. Jasmincita. Sergito. Manuelita. La Vivian. Peguajo. Muy bien. ¿Qué te regalaron tus padres? ¿Que mis padres? Un auto. En realidad el otro día me regalaron ropa. Mi madre, que lo considero Pero ropa contundente, sí, claro. ¿Tu marca? ¿Qué es ropa contundente? Claro, de marca. Grandes marcas. Grandes marcas que yo no me compraría bajo primeras ningún marcas, punto de vista marcas. De mi bolsillo. De no, no me da, porque no me da el bolsillo esa realidad. Bien, bien. Me regaló ya, una. La gente ya respondió para saludar. Muy bien. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Sofía. Ah, me sonás del Twitter. Ella, la mismísima. Bien. La mismísima. Llamo para saludar a Archimusi. Hola, bien. Sofita, ¿cómo estás? Hola, papi. ¿Cómo estás? Perdón. ¿Ustedes se conocen de otro lado? Sí. No. ¿Cómo? O sea, ella lo desmiente. Del Twitter. El Twitter. Sí, claro. ¿No tenés Twitter vos? No, pero el de acá de ver cuando ella tuitea con el programa. Ah. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Bien? Bien, estoy cosiendo. ¿Para qué? Porque yo soy indumentaria y tengo entrega esta semana. ¿Qué entregas? ¿Qué entrego? Entrego cositas de materias. Se termina el cuatrimestre. ¿Cuánto te falta para recibirte? Un año y medio. ¿Sos feliz con ello? No. ¿Por qué? Pues me tiene las pelotas llenas. ¡Sofía! Está muy bien. Y ¿En dónde estudias? Porque no es lo mismo. ¿En la UBA? En la UBA, o sea, diseño de indumentaria y textil en la UBA. ¿Cómo no, es no, el no, diseño de indumentaria, textil es otra carrera. Ah, está bien, pero se separaron. Sí, perdón. No, una cosa es diseño de indumentaria, otra cosa es textil. Claro, perfecto. ¿Cómo son tus compañeros? Son muy pocos. Uh-huh. De 300 habrá un hombre. Ah, bueno, tu compañero o compañera, dije, en general. Ah, perdón, sí, porque sí, igual son gente especial los hombres. Sí, lo ¿por qué especial? ¿Por qué especial? Que mujeres. ¿Qué? ¿Cómo? Son más mujeres que las mujeres. Ay, mira, mi amor, ay, o sea, no. Te calmás ya mismo. Mostra. Te amo mucho. Ay, bueno, yo también. ¿Me vas a votar, mi amor? Obvio. ¿En qué barrio vivís? En Caseros. Decile chau a la Argentina, mi amor. ¿Cómo? Van a tener una tarjeta, porque estamos súper asesorados. Se van a poner, tomado de los subtes, unos molinetes en la General Paz, en donde ellos pueden entrar con una tarjeta a votar. Muy bien. A votar, no, a trabajar, a sus trabajos. Para ingresar. A ingresar, ya sea para lavar una casa, picar una piedra, picar un cordón. Pica, bajada de cordón. Claro. Quiere progresar. Ay, sí, bueno, mi amor, bienvenida al siglo XXI. Pero qué maldad. Además, se dedica a diseño de indumentaria, o sea, ella puede diseñar ay, ropa. Eso me gusta. Puede, claro. Puedo hacer un traje muy shiny, muy lindo. Ay, muy me shiny. Encanta que sea shiny, mostra. Me encantaría una. El otro día vi los Juegos del Hambre, mi amor. Se me ¿podrá diseñar un vestido que yo gire y se prenda fuego? No. Ay, entonces estás contratada como jefa de vestuario del país. La plata que necesites está. Monsanto pone lo que necesite. Le damos chaco, no sé, pero a ver, espere. ¿Vos querés ese vestido? Pero espere, usted. Ay, sí, muero. ¿Vos estarías viviendo en Caseros y usted aceptaría que cruzara todos los días la General Paz desde Caseros y que después se sepa por ahí puede que se sepa que es de Caseros y trabaja para usted? Mira, mi amor. ¿Me van a marcar? No sé, por eso. Yo por eso, te estoy tratando de proteger, yo Sofía. Yo no hago distinciones. Igualdad ante todo. Aquel o aquella, preferido el de aquel, que me diseñe el vestido de los Juegos del Hambre con fuego, será declarado prácticamente ministro de lo que quiera. Me encanta. Ay, podrías ser un ministro de ropa. Ministerio de ropa de me moda. Encanta, ministerio de moda. Porque la gente está muy mal vestida. Exactamente. Está buenísimo el ministerio de moda. A ver, sí. Tanto Sofía como Handel, a los dos, ¿qué es lo que más rechazo le genera de la ropa que ven por la calle? Babucha, ay Dios, parece que se cagaron, mi amor, alguien lo tiene que decir. La babucha de modales, sí. Lo peor que te puede pasar. La de Marumila. La babucha de modales es terrible, exacto. Y una marca muy conocida de ropa masculina, que empieza con Taz. Con Annie. Sí, tiene unas babuchas, mi amor, que las cobran como si fuesen tapados de piel, y son esas ropas hediondas. Y unos botes. ¿Unas qué? ¿Cómo? Mucho cuello bote. Ay, sí, ¿por qué no te pegás una vuelta? Y vienen ahora como unos pullovers, mi amor, con la bufanda incorporada. Ay, por favor. Que son como vomitar corriendo, mostra. Me lastima. A mí me dañó las córneas. Fui a la Glazer. ¿Cómo se entusiasma Halle hablando de ropa? Ay, me encanta, encanta la moda. Me encanta. Ay, te sigue más. Sabía que te podías, nos podíamos identificar. Ay, gracias. Ay, decime más. Mucho. Yo más, mi amor, votame. Votate. Por vos, por Handel. Sí. Sí. Bueno, quería saludar a Rechimusi, que lo escucho muchas noches. Hola, muchas gracias. A todos. Y a todos y a todas. Vos siempre muy presente, con esa presencia en el Twitter, estoica, con buenas vibras. Siempre. Deseos. ¿Te ganaste el kilo de helado de Cadore alguna vez? No me acuerdo. ¿Y por qué no? No me acuerdo, es una mentira grande como una casa. Eso te lo tenés que acordar. Es inolvidable si te ganaste el kilo de helado. Por favor, no nos mientas. Te marca Sofía. Un antes y un después. No hay, no va a haber segunda oportunidad si nos mentís. En tu paladar. Es que irme de caseros me mata. Ah, ¿querés que te lo lleven en delivery también? Sí. Mirá, yo creo que vos tendrías que ir resolviendo cómo mudarte. Vos no podés ser diseñadora de indumentaria y seguir viviendo en casero. No, mil disculpas. De hecho yo digo que soy de Palomar, no de casero. Ah, de Palomar, también. Es igual. Prácticamente no, es como Julio. Mejor. Ciudad Jardín, vos decís Ciudad Jardín, ¿qué es? Como Julio de Palomar. Exacto. Mucho público del oeste. Mucho público del oeste. Mucho público del oeste. No sabemos exactamente a qué responde. Hay que hacer una gira, Sí. En el Teatro Helio. O la hora doble en el Teatro Helio. Exacto. A ver, bueno, Sofía, escúchame, ¿qué preferís en el dilema? ¿Lo estuviste escuchando ahí el dilema? ¿Qué preferís? Sí, prefiero la cita. ¿La cita con Sebastián Estebanés o con Karina Yelena? Con Karina. Con Karina, perfecto. ¿Por qué? Sí. No sé, pero me gustaría, se podría hacer mucho bullying a ella. A ver, situación, ¿no? Llegan, se juntan, ¿en dónde? En Dallas, habíamos quedado con ellos, ¿no? Se juntan en Dallas. Ya tenés una mesa reservada, Consi. Que no esté Consi porque te caga tiro. No. Tenés una mesa reservada ahí, entonces se juntan ahí con Karina, los dos, y ella te dice, bueno, y se hace un silencio incómodo, que es el comienzo de cita. ¿Cuál es tu forma de abrir la conversación? Yo la pondría en pedo. Bueno, pero algo tenés que hablar antes de ponerle en pedo. No le vas a decir chupá y después hablamos, ¿no? Me gustaría saber de Fariña. Fariña, ¿querés? Sí. ¿Te gustaría hablar de Fariña? Sí. ¿Te erotiza Fariña? ¿Cómo? ¿Te erotiza Fariña? Sí. O sea, ¿te acostarías con él? Sí. ¿De vida? Ay. Sí. ¿Más que con Karina? Sí. ¿Por qué? No me gustan las mujeres. ¿Pero has probado? No, pero cuando lo pensé, sí. no me gustan. Y no, si yo te digo, de las siguientes mujeres, y te obligan a acostarte. Espera un minuto, voy a hacer una cosa técnica que siempre quise decir. Llevo casi 10 años trabajando en radio para poder decir esto. Por favor, Sofía, bajó un poquito la radio porque volvió a contar. ¡Qué lindo eso! Gracias, siempre quise decir eso. ¡Bravo! Ahí está. Sí, las siguientes mujeres. Sí. Te tenés que acostar con una. Sí. No empecemos con la fabada. María Leal. Rita Cortese. Sí. Las conoce, María Leal. Sí, las conoce. No. Nora Carpena. No, porque ¿qué edad tiene Sofía? Rita Cortese. Con el señor Rita Cortese. Muy bien. Mirá, eligió bien. Lo más parecido. Y la más varón. Claro. Muy bien. Y te puedo pegar un grito. Te canto un tango. Te lleva al casino, está siempre en el casino. Ella maneja, ponele, como lo maneja, es verdad. Ella maneja un camión. Te convida a Puchito. Te carga los bolsos, te abre la puerta. Me encantaría eso. Me gustaría que nos llame Rita Cortese si está al aire, escuchándonos. Está al aire. Me gustaría que un famoso nos llame. Bueno. Cualquiera. A mí Charlie G, artista, me saludó hoy en mi muro. Ah, muy bien. Ay. ¿Charlie Sheen, artista? Charlie Sheen. No, Charlie Sheen. Que llame Charlie Sheen. Por favor. Sería genial. Tenemos que conseguir su número. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. ¿Qué más decir? Por favor, a ustedes me alegran las noches. Por favor, bueno, muchísimas gracias. Les mando un beso muy grande. Nosotros a vos. Feliz cumpleaños, Rechimusi. Gracias, bebé. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, emotivo la gente, la verdad que te saluda, la gente emotivo. Te quiere. Yo pensé te quiere. Que nadie te respetaba en este mundo y mirá cuánta gente apareció. Mirá con bolete acá. ¿Eh? Sí, lindo, ¿estás contento con tu cumple?

esta semana en Revista 23. Informe especial, Mundo Buitre. Los fondos que acosan al país no solo buscan dinero, integran un dispositivo de poder que pretende perpetuar la concentración de la riqueza, el subdesarrollo de los emergentes y el saqueo financiero global. ¿Por qué el caso argentino marca un precedente crucial donde se juega el futuro de América Latina? Además, volver a espiar. Polémica y denuncias por el proyecto de Macri para que la policía metropolitana use drones sin control legal. Reinas malditas, de la desdicha y tragedia del pasado a los escándalos y el profesionalismo de hoy. 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Quiero que todos hagamos palmas. Se baile los cuerpos. ¿Quién está del otro lado? Hola, hola. Bueno, ya esa voz. Estoy bailando cumbia de este lado. Esa voz la conocemos. ¿Qué voz de locutora tenés? La verdad deberías hola, hacer algo con eso. Ay, me siento nerviosa de llamar por teléfono, chicos. Es raro, ¿viste, Manu? Hola. Hola, Manu. Manuela Sáenz está del otro lado. Manuelita. Quería desearle feliz cumpleaños a Martín. No llegué hoy. Tuve una clase y tuve que... que retrasar mi llegada. Pero creemos bueno, mañana que, creemos, que no, creemos que no lo intentaste. Sí, lo intenté. Mira, es más, una persona con la que te vas de gira, su esposa te puede dar fe de que hice mi intento. Bueno, esperemos, ¿eh? Sí. Pero... ¿Puliese? ¿La señora Puliese? La señora de Puliese. Exactamente, sí, estoy estudiando con ella y nada, la clase se alarga siempre porque me cuesta mucho aprender a mí. ¿Qué estudia, Manuela Sáenz? Estoy haciendo coaching de stand-up. Nos está haciendo de coach ella. Muy bien. Pero bueno, me dio una idea muy buena. Que es extender a toda la semana de festejos de cumpleaños. Sí, a full. Porque, a full. A ver, ¿yo estoy mal o el señor Pablo Massi tampoco está ahí? Pablo no. Massi no está. ¡Ah! Claro. Claro. Hoy es como la fiesta madre porque estamos con Cotillón, Gabriel Maldonado puesto con un gorrito de una bailarina y un elástico que le cruza la... Claro, hoy es la fiesta. El bigote. Estamos por subir una foto, sí. Tenemos tortas, champañas, Campari. Bebidas, camperis, maníes, demás... entonces hoy es como la fiesta madre, pero el espíritu festivo lo podemos estirar hasta Navidad, creo sí, yo. Por favor, por favor. Yo creo que tienen que seguir los festejos y sobre todo que tienen que guardar una porción de torta en alguna heladera. O tiene que volver Vero mañana. Yo puedo venir, mi presencia espectacular, pero no sé si te voy a traer comida. Bueno, una chocotorta. Bueno. Porque cada día tiene que tener un festejo. No, pedirle a una chef chocotorta me es parece, como... A mí me parece irrespetuoso. Pedirle a Favaloro que le ponga teta. ¿Sabés lo que puede ser una chocotorta de Vero Milione? Lo más. Igual, perdón que me meta, pero me parece una falta de respeto. Llegar ahora acá, llamar por teléfono, decir feliz cumpleaños y entrar a manguear que te caiga mañana con Morphy porque no pudiste es venir. Es verdad, es eso. La verdad de décima. Terrible. Por lo menos para mí, como regalo de cumpleaños... Ya que no se apersonó, tendría que ahora mismo fingir un orgasmo. No. Sí. Que finja. No, chicos, un poco de seriedad. Si no, mañana, ¿qué hago mañana? Mañana que. Mañana finges un orgasmo. Un regalo y yo lo hago. ¿Cómo? Que piense un regalo y yo lo hago, pero está no la sé. Dios quiera. Dios quiera que está la señora de Martín acá. Dios quiera que Pablo Massi esté escuchando esto. No va a estar escuchando. Estamos en un rally de. Yo espero que Tito no esté escuchando. Tito está escuchando. Tito está pegado a la radio. Siempre prendido a la radio. Bueno, Tito me encantaría que nos llame, por ejemplo. Si no lo llamás, lo llamamos a nosotros a Tito porque tiene fueros. Sí. Me llame para desearme feliz cumpleaños, Tito. No llego para el beso con Vero, pero capaz mañana si va... O sea, mañana como regalo de cumpleaños, ¿puede hacerme un beso con Vero Milione? Sí, o sea que yo tengo que venir mañana. Sí, mañana. Bueno, Manu, bueno, muchísimas gracias. Descansa. Bueno, chicos, pará. Mañana. Que vote, ya que está, que vote por el ¿qué viernes. Preferís? Calambres. De una. Perfecto. Genial. Muchísimas gracias por el llamado, un angelito. Martín. Bueno. Gracias. Que siga toda tu genialidad. Pero muchas gracias. Mucho tiempo. Les mando un besito a todos y mañana continuamos con los festejos. Besito enorme, Manu. Chao. Bien, Vero, ponete a laburar un poco. Sí, bueno. Ya, viste, solamente contraer, vos te crees que lo vas a comprar trayendo una columna todos los días. Es riquísimo. Voy a comer otro de estos porque están buenos. Pero vos, ¿cómo los comes, Gabriel? ¿De mañana, pedazos? No, te lo metes todo en la boca. Mañana entra todo en la boca. Mañana entré al gimnasio a las 11 de la mañana, sabés que a las 6 de la tarde vas a tener pero que salir. Pero bajo en 2 minutos. No, hago la dieta del. Pero ¿qué hago? La dieta del queso con el jamón, así enrollado, eso. Ahí está buenísimo. ¡Bravo! Está perdiendo la forma, está fuera de sus cabales el señor Maldonado. Es que... Sí, es lo que siento. Esa es la idea de los finger food, los comes de un solo bocado, ¿entendés? Usted deje de chiviar la batonca. Y con la mano. No estoy chiviando nada. Finger foods. ¿Qué quiere decir claro. Finger foods? Comida de dedo. Sí. Claro. Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy Vero Milione? Bueno, yo no voy a poner seriedad porque acá no se puede estar serio, pero por lo menos entre todos capaz podemos opinar. Y ya que traje cositas para picar, quería hablar de contar la historia de la picada. Bien. No sé si alguno... Buen tema, gran tema. Bueno, no sé si alguno de ustedes sabe no. Que dicen que la picada nació en Rosario. Bueno, ¿sí? ¿De Rosario? ¿Sí? ¿Le estamos hablando? Sí, es verdad. Eso es lo que dicen. Mira vos. Los rosarinos son... Bueno, no solo Belgrano eligió esa ciudad para izar la bandera y demás, sino que dicen que nació la picada porque alrededor del 1896 pasaba un señor que había intervenido en las invasiones inglesas. Sí. Entonces ahí de pasada de visita, había que darle de comer. Y le dijeron señor. Al señor, claro. Entonces perdón. Sí, ahí se le cayó el bonete. Pero lo agasajaban a estas personas en vez de... Sí, los agasajaban porque iban a tener hambre al paso por Rosario. Ajá. Entonces le pidieron a una señora de la ciudad, que se llamaba Quintina, que era dueña de una posta, que le hiciera una comida al señor. Y la señora dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Hago un locro. Claro. Es la comida. No había tiempo. Claro. Es la comida típica, patria. Rico, sí. No sé, con eso nos identificamos bastante. ¿A qué hora se acordó la señora hacer el locro? No, la señora, ¿qué hizo? Agarró todos los ingredientes del locro. Habitualmente, para hacer un locro, los ingredientes se van cocinando por separado y después se ponen todo en una olla, ¿sí? Ah. Porque lleva cerdo, lleva un montón de verduras, entonces se van como haciendo separadamente, después se juntan todos y se vuelven a cocinar para que tome todo el sabor, ¿no? Rico. Entonces la señora, ¿qué hizo? Todos esos ingredientes que tenía cocidos los fue poniendo en platitos. Ajá. ¿No? Como preparados para ya meterlos. Para luego, sí. Claro, para meterlos todos en la olla. Sí. ¿Y qué pasó? El señor llegó con tanto hambre y tan... exigiendo que quería comer, porque sí, ya estaba... Un guarango, vaya, claro. Un guarango, dice, ¿qué lija tengo? ¿Cuánto ragú? Pues así, claro, al grito de eso. Así dijo. Algo así. Entonces, ¿qué hizo? No, obvio que no esperó que la señora metiera todo en la olla, sino que empezó a picar, ajá, a agarrar esos ingredientes que estaban, ajá, en los platitos y empezó a comer. Y él como que lo comparó con los picles. ¿Sí? Claro, como claro. Algo rápido de comer, y dicen que de ahí se origina la picada. Hay un montón de otras acepciones que dicen porque se llamaba así, porque era el camino que hacía hasta llegar a la posta, la gente, bueno, pero esta es pero como... Pero este me gusta más. Es como la más la linda, claro. Y la mejor con... Sí, y la mejor contada. Debería llamarse piclada. Sí. Y nació de eso. ¿Sabes que los tucumanos, cuando fui en el verano, estuve en Tucumán y me juraban y me perjuraban que ellos inventaron el sándwich de milanesa? Y yo decía, ¿sí? Bueno, lo vamos a buscar. Que lo inventamos nosotros, los tucumanos. Dejate joder. Lo vamos a buscar para la próxima. No, pero me perjuraban los tucutucu. Dicen que sí. Sí. Traje otras cositas igual, no solo la historia de la picada. Fue hermosa la historia de la picada, igual que mucho gusto. Sí. Bueno. En épocas de mundial, que tanta picada se consume. Es que todo tiene que ver con todo, mi querido. Entonces, por eso. La otra vez en cuando vos te compraste. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Y como tiene todo que ver con todo. Sí. ¿Qué pasa? También estábamos con el mundial en el espectáculo. Luego, soy Ventura. No. Cuando termine la... No, chicos, le digo una... Un tip. Chicos, Rihanna se enamoró de nuestro arquero. ¿De quién? Mira, Fede. Mira, igual que Vanessa Strauch. Ahí va a tener. No me enamoré. De Romero. Sí, lloraste el otro día y todo. Viendo el partido, dijo por Twitter que le gustó mucho Messi como jugador, que yo, pero dijo, la verdad que Romero se ve como una persona encantada. Y la verdad, me parece que es un macho fabuloso. ¡Epa! Mira, me lo presentó Fede el otro día. Sí, el otro día se lo presenté. ¿Sabe quién es la mujer de Romero? ¿Quién? Sí, Elena Gercio. Elena Gercio. Hermosa, ¿eh? Muy linda. A mí me pareció muy bonita. Tiene una hija con ella. Eso es lo que dice acá también en la nota. Chicos, hermosa Grace Kelly, ¿no? Elena Gercio. Por favor. Bueno, pero es muy linda. Yo la vi personalmente, Elena Gercio. Bueno, sigamos, es muy linda por también. Por favor, sigamos con la sigamos columna. Sigamos con Vero. Bueno, seguimos. También, ya que en toda picada hay cerveza. Yes. Sí. Traje cuatro gustos extraños de cerveza. ¿A dónde? Todos abrieron la cerveza. Sí, pero no. La birra. Esperen. No los traje acá. Se elaboraron en California, en Estados Unidos. Pero están buenos porque son novedosos. Una es con corteza de incienso y mirra. En honor a lo que le llevaban a los Reyes Magos. Claro. Elaboraron esta cerveza que es dorada y que tiene esta corteza de incienso, tiene sabor picante por ello. Y dicen que marida muy bien con galletas de jengibre. El otro sabor es con semillas de cáñamo, que es medio pariente de la marihuana. Claro. Y. ¡Claro! ¡Argentina! ¡Argentina! No, hay Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay. Uruguay. Mi amigo uruguayo está contento. Jamaica. Jamaica. Bueno, esta es la que tiene un sabor parecido al a la marihuana. Después hay una que dice que es con sabor de panceta y un sirope de arce, un jarabe. Jarabe. Ah, como un almíbar. ¿De arce? Sí. Tiene un sabor picante y un aroma dulce. Y dicen que elaboraron otra cerveza rara en honor a Elvis con sabor a chocolate, banana y pasta de maní. ¡Ah! Qué una barra. Cerveza de ese... No sé, me parece pero que... Pero a Elvis hay que sacar pastillas. Más que cerveza. Sí. De las pastillas que se tomaba por el, por el santo. Sabor a Ribotril. Sabor Ribotril. Ribotril sabor Elvis. Y bueno, y la última de todas, que es como... la que tiene sabor a pizza, se llama Mamma Mía. No. ¿De veras? Sí, y que claro, igual. Y que dicen que está creada con orégano, albahaca, tomate y ajo, que fue un éxito. Y que también se sumaron otros productos, como la masa de pizza hecha con cerveza, por ejemplo. Mirá vos. Yo creo que todo esto es a partir de la dieta del señor Simonelis. Claro. Que es todo líquido. Entonces, por eso es que le hacen todas las comiditas. Líquido. Si él quiere una pizza, se toma una birrita de pizza. Claro. Si él quiere unos fideos, una milanesa napolitana, se toma la cerveza de sabor napolitana. Claro. Es todo para y unifica exacto. Todo, sí. Digamos. Claro. Y yo con la cerveza líquida. Soy feliz, ¿eh? Sí, claro. Sí, la dieta líquida de pero sabor. La dieta de pizza, cerveza. Parece... Es como las papas fritas sabor lomo al, las detesto. No, y las otras nuevas que son de empanaditas chinas. ¿En serio? Sí, no, ay, no, ¿qué hay? En serio, las leyes de empanaditas chinas. No, ¿de veras? Es porquería. Salió el nuevo sabor, sí. Qué engaño para dar. Ya. ¿Cuántas cervezas, Vero? Viste, bueno, eso es una noticia nueva y la quería compartir con ustedes. Y después, si querés, para otro momento le tengo un... ¿Cómo una... para otro momento? No, ¿qué? No, ¡ahora! ¡Más! ¡Ahora! ¡Vero! ¡Tiro toda la carne al asador! ¡Vero! Bueno, tiro toda la carne al asador. Es, en realidad es un programa que empieza mañana en un canal que se llama FWTV. Que... Fashion. Fashion TV. Sí. Este canal, que se llama, el Twitter es @cocine, que es un programa conducido por Javier Ponzone, capaz lo conoces, y es una mezcla entre el cine y la cocina. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a elegir una película, sí. Cada programa. Ratatouille. No, mañana van a elegir El Padrino. Pantriste. El Padrino. Por ejemplo. Qué original. No, y van a elegir un plato especial... Lo van a enseñar a hacer, lo van a cocinar, lo van a presentar y van a elegir a una actriz del Padrino local, no, una actriz local que bueno nada que charle sobre el cine, no sobre sus trabajos. Ah, y va a estar bueno, no sé, es a las 20:30, así o que o sea, es la peli y una actriz que hable, una yo quiero ir cuando hagan Scarface. Exactamente. Anotame para cuando hagan Scarface que yo voy. Difícil la comida. Nada. Maicena. Nada. El café y nada. En realidad todo con harina. En realidad el invitado va a contar sobre su carrera, supongo, y bueno, y el plato irá algún chef a cocinarlo, enseñarlo cómo se hace, así que mañana lo voy a mirar. Salvo que vaya Rani y entonces hace todo él. También. Claro. Hablando de chef, el domingo vi MasterChef. Ay, yo también. Hablemos de MasterChef. Vamos a superar esta mesa que es todo un griterío. Vamos a hacer una tanda que va a ser la última del programa porque vamos a pegar la tercera y la cuarta. ¿Eh? Y después volvemos y hacemos lo que les haga tanto que quería hablar de espectáculo Maldonado. Sí. Habla de MasterChef. Espectáculo, se bebe, se come y se termina el programa como Dios manda, pero ahorita. Que nunca termine. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Rothman. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta, hija de puta, me revienta la tarjeta, hija de puta.

que me dejó uno de los mensajes más tiernos que escuché en radio. Obviamente estaba acompañada por su timidez, que no quería salir al aire, pero me dijo: hoy es el cumpleaños de Martín. Sí, le contesto, deséale muchas felicidades, también es el cumpleaños de Messi. Y ahí cortó, con miedo a que la saquen al aire, pero te mando un beso gigante. ¿Te sentís identificado con Ligo? Sí, tenemos muchas cosas en común. ¿Vomitás seguido? Vomitamos seguido los dos. Nacimos y nos dieron hormonas para el crecimiento a los dos. ¿Nació en el mismo año? Sí. Nacimos y casi, seguramente vamos a el mismo año, pará, Messi cuando tiene. No, Messi tiene 26, tiene un año menos Messi. Es más joven. ¿Quién tiene 26? Messi, no, Messi. Ah, sí, tiene, nació en el mismo día. El supermercado chino a la vuelta de mi casa. Pero Maldonado, pará, porque vos no estás registrando que acá está hay un evento importantísimo que estamos hablando. Es verdad. Messi está cumpliendo la misma edad que Rechimucio, o sea, nació en el mismo día. Él igual es el 24, yo soy el 23. Ah. Entonces, ¿cómo van a cumplir el mismo día? Porque está mintiendo, el cumpleaños fue nada. Mentirosa, oyente embustera. No quiero que nos escuche nunca más. Si te agarro escuchándonos, pero... Este es el embustero, que el cumpleaños fue el lunes. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Pero arrancó con el pase independiente, que nadie se apersonó. Arrancó 23:58. Qué triste estaba. Qué trapito, qué triste estaba. Bueno, mi amor, te quiero. Eso es el mensaje de Nadia Narro. ¿Qué más veo? Hermoso mensaje. Para cumple también Messi y Riquelme, así que dos potencias. Epa. Yo me saqué una foto con Riquelme cuando viajé a Barcelona. También. Y Meryl Streep también. Ahí está. Es una fecha angelada. ¿Qué hay, angelada, ¿qué hay en común entre Riquelme y Meryl Streep? Encuéntrenlo en su casa. A ver, ¿qué tenía para decir Maldonado espectáculo con Masterchef? No, lo de Ria. No, Masterchef, que me encanta Masterchef, chicos. Esto me ay, ahí no, está. Me está poniendo su primero, cortina. Hola, cortina. Es la mejor que te puede. A ver la cortina. Toma, pero, toma, nene. Pásale, no, no necesito. Pare, bro, por favor. ¿Por qué? Porque si no pisas a la gente cuando habla. Ahí va. Dale. Ahí va. Muy bien. Bueno, pásense los auriculares, así que es muy importante que también tenga Vanessa, por favor, les pido. Bueno, no, Masterchef es un programa genial. ¿Qué quieren que les diga? ¿Sí? Muy bueno, muy bueno. ¿Quién querés que gane? ¿Cómo es tu ¿Podríamos hacer un fixture de Masterchef? Sí, ¿cómo que no? ¿Se puede hacer un fixture de Masterchef? Sí, totalmente. Yo quiero que gane la que es... Elba. Enfermera, yo quiero que gane Elba también. Yo quiero que gane Juan. ¿Por qué? Por su historia y porque me parece que cocina bien y que le pone mucha actitud y mucha garra. No, Juan fue el capitán del equipo rojo. ¿Cuál es el que tiene el tic nervioso que cierra los ojitos así todo el tiempo? No me gusta. A mí me gusta Elba la enfermera y después yo conozco a Coso. Ajo lo conoce todo el mundo, que fue el dueño de Kim Novak, así que... Imagínate si no lo conoce. Puede cocinarte toda la noche. Perdón, yo tengo un datazo. Jo es el padrino de una amiga mía. No, es una... mira, no, es excelente persona. Por eso te digo, yo quiero que gane... Igual no, para mí yo quiero que gane Elba. Chicos, si quieren saber mucho de Masterchef, tendrían que escuchar el podcast que se llama Afterchef. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? No sé, fíjense en Twitter. Pero lo hacemos Félix Buenaventura y yo. ¿Pero qué hay que hacer? Yo como persona ignorante del Twitter. La cara de... Sí. Pongo en Twitter, hay un buscador en Twitter. Debe ser. Que pones Afterchef y aparece. Aparece. Ya lo empiezo, ya les digo. A ver, dale. Bueno, gracias. Sigan, continúen, pero no podía dejar de nombrar mi podcast. Ustedes estiren nomás, y yo ya les digo. No podía dejar de hablármelo. Bueno, ¿cuál es tu preferido, Vane? Elba. Elba es la mejor. La madre de Elba, de cara de mala que tiene. Maléfica. No, y la mujer golpeada también me gusta, La mujer golpeada también me gusta. La que parece la a Paula Farías se parece la parece... mujer golpeada. No. Tiene como una onda Paula Farías. Yo la veo así. Paula, si me escuchás, no me lo... reconocemelo. ¿Cómo hay que hacer para escuchar? Epa, www.afterchef, así como suena, .tumblr.com. Gracias, Fede. Ni yo misma sé la página de lo que hago. Ahí está. Hay varios que quieren que gane Elba, entonces, ¿o no? Chicos, ¿qué? Carmen Barbieri, ¿tiene novio? Carmen Barbieri tiene novio, chicos, perdón, no se los dije. Pero no es el chacarero. No es el chacarero. ¿Es el chacarero? No. ¿Vive un romance en teatro? No. Vive en pleno romance con un joven llamado Rodrigo. ¡Epa! ¿Un joven? ¿Joven? Sí, joven. No dice la edad, pero es joven. ¿El potro? Y por lo que veo en la foto es joven. Acá le está dando un beso en un sillón. Él tiene una remera que dice Malibú. Y ella, gorda, así está como siempre. Para mí ella se quedó caliente con Rodrigo, que no se lo pudo pasar. ¿Con el potro? Claro, viste que ella le hacía reportaje cuando tenía Movete con Carmen, viste, en los 90. Moveme, le decía. Moveme, Rodrigo. ¿Quiénes son esos pibes que le hacen fuera de bro? ¿Cuántos años tiene ese pibe? Y por la, a ver, no sé, díganme ustedes, a ver, me muestro la foto, ¿qué quieren que le diga? 40. No me comprometo. No, más joven, nene. ¿Qué edad 40 tiene? Tengo yo. Gabriel. Gabriel, ¿qué edad tiene más o menos? No, para mí 29, 30 tiene. No, ella, no se ve ella, la foto. ¿Cómo? ¿Ella? Para mí es el hijo de ella. Ella tiene como 60. Federiquito. Es Federico Val. Este pibe no tiene, no puede tener 30 y pico. A ver. No, no, Para mí este pibe sí. ¿Qué vos tiene? ¿Pero qué buscan a esos ver. Pibes? Para mí tiene 30 ver, y pico. Fama, no busca fama. Pues. Para mí buscan fama. Buscan plata, dice. Pero si Carmen está en bancarrota, tiene que pagar a la FIP millones y millones. Carmen se van Mavira a llevar un chasco, se van a comer una gorda y no van a tener que poner plata. Carmen Mavira vino el otro día a mi local y me compró una vaca. ¿Cómo una vaca? Mira, una vaca que yo veo, unas vacas así de artistas plásticos, así, que es una vaca. No, una escultura. Y una tapa vaca de inodoro. ¿Que ve en la calle, vende? Y una tapa de inodoro, me esa, compró. ¿Vende esa vaca que ve en la ¿quién? Calle? Esa vaca esas grandes que había, pero tamaño pero chico. No se habrá choleado la vaca de la calle, ¿no? No. Llegarán no, a eso, ¿no? No, es tamaño favor, chico. Les pido, por favor. ¿Qué es lo más caro que está en su local, Gabriel? La vaca. No, ¿sabes qué va a pasar? Acá ayer vino un indio de la India. Ayer, ¿qué pasa? Acá, hoy, mira, vos sos muy buen columnista de espectáculos, pero está... Pero está quién, pero está tu sombra. ¿Qué dice mi sombra? Presente, porque me pasa por cucaracha preguntas. O sea, si Gabriel es fantástico en su columna de espectáculos, nadie supera a Mario Rocasal. Mario Rocasal. No quiere hablar, pero me va a soplar por cucaracha una pregunta como es. A ver qué. A ver, porque es como, esto es como radio en vivo. Dice, pregúntale a Gaby lo de Sabrina Ravelli. Ah, bueno, pero eso fue. Yo les digo, sí, es la sombra. Miren, no es columnista mejor. No, no lo quiero. Se me cayó esto. No lo quiero decir porque Sabrina en realidad no está. Por eso no habla. No está chequeado. No, no está chequeado. No, pero Góngora nos enseñó que si vos pones el hipotético, puedes decir cualquier cosa. Bueno, y se habría afiliado al partido nazi. No, igual esto salió. Esto es fresco, porque es de ahora. Antes de salir, supuestamente, Sabrina Ravelli es la pareja de... Claro, nadie la conoce. Es la pareja de Matías sí, Sale. Sí, la conozco. Exactamente. Sí. ¿No? Hoy estuvo en el Bailando y Moria Kazán, que es malísima, le hizo una pregunta. Le dijo... O sea, Matías Sale está en Brasil. No, sí. Festejando el Mundial. ¿Sabía que hay gente que le cae bien Matías Sale? Sí. A mí. A vos te cae bien Matías Sale. Ojo, que es muy simpático. Es un tipo... No entiendo por qué permanece en la tele. Muy bacanudo. ¿Pero por qué? Es muy respetuoso y muy amable. Está bien en cámara y es simpático. ¿Qué más querés? Para ir con eso ya es un montón. No, para pero nunca pudo hacer nada con eso. Nunca pudo integrar un producto. Como cuántos otros. Bueno, pero ya bastante huevo tuvo para comerse durante 4 años al Alfano, que ya tenés que tener que ser un ser con una paciencia. Bueno, viste lo que subió a Twitter. Era horrible, boludo. Bueno. No, era muy lindo. Lo que subió lo que subió él a Twitter, supuestamente, y la trató de como que salió con cosa, con... ¿Qué le dijo Moria? Macera. ¿Qué le dijo Moria? No. Lo que le dijo Matías Salé a Graciela Alfano. Que salió con Macera. No, que salió con Macera, no. Que salió con el patrón del mal. Con Escobar. Escobar. Exactamente. Subió un Twitter que dio a entender que él dijo, vengo a Brasil y vengo a visitar a una persona que vos conocés. Supuestamente un pay, un banda. Chicos, me encanta se relaciona a eso. Y dice, ¿me quedo en Brasil o me voy a Colombia a visitar a una persona que también vos conocés? Pero ya estaba remuerto. Bueno, pero lo di a entender con un simbolismo. Un simbolismo. Los chimes vintage. Un simbolismo. Me voy a Alemania y voy a visitar a quien conocés. Tiene bigotitos. Estoy reentusiasmada con esa novela, por Dios. Es buenísima. ¿Qué vamos a retomar con el tema esta chica. ¿Qué pasó? Supuestamente Moria le preguntó si se había acostado en esta gira. Aparentemente Matías Sale está en Brasil y aparentemente ella se acostó ahora por corriente. No sé por dónde andan. Parece que se acostó con algún compañero de bueno, muy bien, porque si no, al fin a Matías Sale le meten un poco los cuernos. ¿Qué tanto cuerno me meten ahí? Exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Exactamente. Él mete mucho cuerno. ¿Qué opinan, chicos? ¿Vero? De Matías. Que no, que está bien que si a un engañador lo engañan, tienen 100 años de perdón. Bueno. Esa es la gran Guandanara, es eso. Exactamente. Y no, el que se casó, un internacional, se casó Eros Ramazzotti. ¿Cómo? Son las cosas de la vida. Exactamente. Acepta. Muy bien, se casó Eros Ramazzotti. 50 años. Como siempre. Guardé para los sábados. Estoy... 50 años tiene Eros Ramazzotti. Se casó el sábado pasado con una modelo que, adivinen cómo se llama. ¿Cómo? Marica Pelleginelli. Marica. Marica Pelleginelli. Marica. Marica. Marica Pelleginelli. Habla Marica. Calmás un poco ya. Nadie lo llamó usted. ¿Por qué dice Marica y salió hablando usted? Ay, ¿qué pasó? ¿Me llamaron? No. Bueno, bueno, de 24 años. 24 años tiene él, 50 Eros Ramazzotti. Está muy bien Eros Ramazzotti. ¿Cómo? ¿Es un hombre? No, no, es una mujer, ¿eh? Ah, dijo él. Eros no es una mujer. Eros, Eros es él. Y se casó con una chica, Marica Pérez. Y el que dijo que no le piensa dejar a sus hijos nada y que se gasta toda la plata es Sting. ¿Cómo? Sí. Si tiene plata, vamos. Sting dijo que no voy a dejar mucho dinero cuando me muera mis 6 hijos. ¿Seis hijos? ¿Seis hijos tiene? 7 horas de sexo, ¿qué querés? Cuando después sale una cantidad, sale 1.5 litros, si no le emboca, con eso te embarazas una abuela. ¿Qué practica como un sexo tántrico? Por favor. 6 hijos tiene. Dice que gasta todo lo que gana. Que no deja nada y que no les va a dejar nada a los hijos. Que trabajen. Pero ¿cómo se puede gastar tanto dinero? Eso. ¿Se puede? Bueno, igual Sting no creo que gane mucho dinero. Sí. Ay, por favor. No sabe lo, ¿qué hace? A ver, dígame un hit de Sting ahora. Derecho de autor se llama. Sí. Derecho de autor. Todavía está cobrando por Roxanne todavía. Nacho, no, en Nacho, serio. Claro. ¿Cuánto puede cobrar? Nacho. Pero parate la puerta de Sadaica a ver al CIDE cómo viene a cobrar Violeta del 92. Todavía está. Nacho vive, le mandamos un email, nene. No. Sí. Hay que hacer un tema, chicos. Hagamos un disco. Y bueno, llegaste tarde. Hagamos un tema ya mismo. Hagamos un tema ya mismo. La que se avivó es Vanesita. Claro. Bueno, terminamos. Yo con menos vista. Muy bien, amigos, esto no puede haber más de programa que esto. Yo la verdad que podría durar 3-4 horas, pero hay una pauta, acá está, pues, la salada está de moda, viene después, y acá hay una rutina rigurosa que cumplir, si no nos echan de la radio. Oh. Ustedes saben que pagamos muchísimo por este espacio, así, pero esto nos facilita que tener tantos auspiciantes. Esto es lo bueno de estar en una radio top. Radio Verdad es esto. Una radio top. Así que, bueno, siendo las... siendo la 1:56:38, es hora de llamar al señor de la bolilla, y decirle que vamos a elegir al ganador de kilo de helado de Cadore, o la ganadora de kilo de helado de Cadore, que es el señor o la señora María Elena Klechak. Perfecto, María Elena Klechak. Ahí le estamos pasando los datos a la heladería. María Elena, te ganaste kilo de helado de Cadore. Lo puedes buscar a partir del sábado, en Avenida Corrientes 1695. Avenida Corrientes 1695. Si te queda alguna duda, llama mañana durante el programa y listo. Y te pasamos todos los datos. Pero es Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. En la heladería que está frente al Paseo de la Plaza. Decís, hola, ¿qué tal? Soy María Elena Klechak, me gané el kilo de helado en la hora doble. Mostrás tu documento. Muy bien. Y te llevas un kilo gratis. Gratis. Felicitaciones. Bueno, ¿la pasó bien, Ricky Musi? ¿Usted que se la ha agasajado? Muy bien. La verdad que quiero agradecer a toda la gente que formó parte de esto, que se han acercado. Han venido con cotillón, han cocinado para la fecha de hoy, han relegado su descanso, han hecho un montón de cosas para hacer esta magia que ha sucedido hoy. A los oyentes también que llamaron, que son nuestra felicidad cotidiana, que están escuchándonos, que algunos llaman, otros tuitean. Ha sido, la verdad, una noche inolvidable. Mágica. Muchas gracias. ¿Cuándo es el próximo cumple, Fede? El 6 de julio. ¡Vamos, venimos todos! 6 de julio. ¡Venimos todos! ¡Venimos todos! ¡Fede! ¿Y Gómez, cuándo cumple? Es domingo, pero el 6 lunes lo hacemos. Vale. No, el que cumple es Pablo Masi, ¿eh? Pablo Masi que cumple... No sé si no está cumpliendo mañana, ¿eh? Por ahí estamos de cumpleaños mañana, ¿eh? No, pero acá es los conductores la joda. No, pero también podemos festejar el cumpleaños. Si el otro día le festejamos a Gabriel. ¿Usted verá un millón cuándo es? No, fue en septiembre, falta. En septiembre. ¿Qué me estás diciendo? No me digas a ningunear acá. Pero le festejamos también, por eso. Ah, señor panelista. Por eso, borracho. ¿Vane, para cuándo es usted? Yo noviembre. Noviembre. ¿Sagitario? ¿Es tuyo, Vero? Septiembre. Ah, mira. Septiembre. Es de la primavera. Tenemos casi uno por mes, porque tenemos ahora, bueno, este que pasó y el de Pablo. Julio tenemos a usted. Agosto. Que llegó el tren de la alegría. Ahí va. ¡Vamos, vamos! Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por la 90 Radio Espléndida. Gracias. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh